de nuestra página de actualidad, la actualidad que va a ser la protagonista durante toda la jornada de hoy aquí en la mañana, y lo vamos a hacer para ir adelantando citas que se van a desarrollar no próximamente, sino bueno, pues en un tiempo mucho más tardío, pero que son noticia precisamente en la jornada de hoy. Es el caso de la carrera solidaria Dame tu mano, que llega organizada por la Asociación de Ayuda contra el Cáncer Ubrique Dame tu mano. La tercera edición de esta importante carrera, concurrida carrera, que consigue concentrar, bueno, pues a más de un millar de ubriqueños, de participantes a esta cita que organiza, como decíamos, Dame tu mano. La carrera tendrá lugar en unos meses, el próximo 10 de junio, pero desde hoy se pueden inscribir aquellas personas que quieran participar, porque precisamente hoy se abre el plazo de inscripción para participar en esa tercera carrera solidaria Ubrique Dame tu mano. Nosotros queríamos conocer y dar difusión a este asunto, así que para ello vamos a conversar durante los próximos minutos con uno de los integrantes de Dame tu mano, portavoz también del colectivo, José Herrera, que ya nos acompaña. José Herrera, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Pues es uno de los acontecimientos más importantes que lleváis a cabo durante todo el año, la carrera solidaria, que alcanzó, bueno, pues desde sus orígenes una magnitud que incluso a vosotros mismos sorprendía, ¿verdad?, por la participación. Y ya estáis preparando la tercera edición, así que atentos todos aquellos que ya pueden inscribirse. Sí, desde la asociación ya llevamos, si no recuerdo mal, un par de meses cogiendo flecos para la tercera carrera, que será el 10 de junio, y abriendo el plazo para inscribirse desde hoy mismo. A partir de hoy pueden inscribirse, por tanto, todas aquellas personas que lo deseen. Recordamos, si te parece, cómo se puede formalizar esa inscripción, dónde tienen que acudir, en fin, todos los datos que tienen que aportar y demás. ¿Cómo es el proceso de inscripción? Pues mira, el proceso lo hemos intentado de adecuar lo máximo posible al pueblo de Ubrique, no quitando también la gente de fuera, pero como otros años, como el primer y el segundo año que se podían inscribir en el banco, este año lo hemos quitado, porque solo nos ponían unos plazos de unos horarios, y entonces lo que hemos decidido entre toda la asociación es poner los plazos de lunes a viernes, desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche, en la oficina número 2 de la piscina municipal cubierta. Entonces hemos quitado lo que es el tema de banco, que yo sé que a algunas personas le viene más fácil el ir al banco, pero lo hemos puesto en horario bastante bueno, desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche, de lunes a viernes. La verdad es que últimamente, por conocimiento con otros colectivos, lo cierto es que las administraciones bancarias, las entidades financieras, ponen una serie de pegas, ¿no? Y además no solo esas pegas, sino que también quieren cobrar una cuantía, ¿no?, por el procedimiento que se lleva a cabo, en fin, que es complicado, y esta es una manera también de hacerlo más sencillo, ¿no?, para los propios colectivos. Sí, como hemos visto también que en el banco se persona se tiene que personar, y creo que eran, si no recuerdo bien, 2 o 3 euros lo que se llevaban de más. Claro. Entonces hemos visto que tampoco nos ponían un horario de toda la mañana, sino nos ponían un horario de 8 de la mañana a 9:30 o a 10. Y entonces hemos decidido que va a ser un poquito más complicado para nosotros, un poquito más de tiempo para nosotros, pero como estamos todos a una ahí en el tema de la carrera, pues hemos decidido ese horario de 4 a 10. Claro, además es una causa solidaria que tiene tela que se lleve también una aportación, ¿no?, en este caso el banco, pero bueno, en fin, las cosas de cómo funciona el mundo. Sí que hay que aclarar, por tanto, que el periodo de inscripción está abierto ya, que es bastante amplio, o sea que por ahí pues tampoco hay inconveniente, ¿no?, porque desde hoy mismo, 24 de abril, hasta el desarrollo de la carrera en el mes de junio, pues tienen tiempo, ¿no?, todas aquellas personas que estén interesadas en participar, en inscribirse, simplemente pues acudir a la sede, ¿no?, porque la oficina número 2 del edificio de la piscina cubierta, imagino que es la sede vuestra, ¿no?, de Dame tu mano. Sí, sí, es nuestra sede, estamos ahí casi todas las tardes, y a partir de hoy pues ya sí que nos faltaremos, ya estaremos ahí todas las tardes. También te quiero recordar que hay mucha gente de fuera que ese día quiere colaborar con nosotros, quiere estar aquí en ese día para estar con la familia, pasar un día divertido. Y el que no pueda, por ejemplo, por motivo de no venir, que se lo puede dar cualquier familia sus datos, que solamente vamos a pedir nombre, apellido y número de teléfono, la talla de la camiseta, y se puede apuntar con otra persona, puede apuntar a alguien que esté fuera. Esa va a ser mi siguiente pregunta, si cabía la posibilidad de que se inscribieran a tercero sin a necesidad de acudir físicamente, ¿no?, a vuestra sede. En este caso, pues sí, así sí. Es. Sí, tenemos también, como es esto ya de los contactos por redes sociales, por teléfono, por WhatsApp, tenemos mucha gente de Estepona, de Málaga, de Grazalema, de varios sitios que quieren apuntarse, que han estado preguntando, y que si no pudieran o no tuvieran otro familiar, que solamente que nos hagan llegar el envío del nombre, los datos, y ya nosotros nos ponemos en contacto con ellos y vemos cómo se puede hacer. Claro, cómo se puede tramitar, ¿no?, el traspaso de esa ayuda económica que supone la inscripción en la carrera de alguna manera u otra para poder formalizar también esa inscripción. En cualquier caso, bueno, pues lo vais a hacer de esta manera, que es la manera quizá más sencilla, ya no solo para vosotros como colectivo, sino también para el propio usuario, ¿no?, porque se ahorra, bueno, pues esa aportación que tiene que dar a lo que es la entidad financiera en este caso. Sí, y aparte que como a lo mejor una persona o una madre, un padre o un hermano coge los datos de 3 o 4 y puede venir a la asociación tranquilamente, que claro, que se puede inscribir, tampoco hay que perder tiempo y es una forma fácil que hemos hecho. Es más tiempo para nosotros, es más trabajo para nosotros, pero lo que vemos es de que salga todo bien y que el día 10 haya mientras más corredores inscritos, caminantes de la carrera, mejor. Claro, porque a vosotros os obliga a estar en ese horario de 4 a 10, que prácticamente una jornada, una media jornada, no se puede decir, en la sede, obligatoriamente, para poder pues recoger toda esa solicitud de inscripción que puedan ir llegando durante estos días, de lunes a viernes, de 4 a 10, en la oficina número 2 del edificio de la piscina cubierta. Allí pueden inscribirse durante, bueno, pues todo lo que queda, ¿hasta qué día se pueden inscribir? Hemos puesto hasta el 31 de este mes que entra. Hasta el 31, o sea, 10 días antes del tema de la carrera. Sí. Pero más que nada por tema de ropa, tema de las camisetas, del tallaje, que nos dé tiempo a nosotros a preparar lo que va a hacer ese día. Y lo hemos puesto hasta el día 31. Claro, porque todo el que se inscribe recibe, que ahora te iba a preguntar también por ello, recibe una camiseta con el logotipo de la asociación, con la edición de la carrera y demás conmemorativa, para que, bueno, pues puedan lucirla, ¿no?, durante el desarrollo de esa actividad y podamos ver esa auténtica marea rosa, ¿no? Sí, también decir que a todo el que se apunte va a tener su camiseta conmemorativa de la tercera carrera, que desde aquí le doy las gracias a Estefanía, que es una compañera nuestra de la asociación, que está con los dibujos, está con el tema de las camisetas y de todo lo que vamos a llevar. Claro, porque esto todavía vamos a hablar durante las próximas semanas de la carrera, desde luego, porque todavía quedan muchos asuntos por cerrar, ¿no? Se abre ahora el periodo de inscripción, es un primer acercamiento a lo que va a ser el desarrollo de la prueba, bueno, de la prueba de la carrera, ¿no? Porque después vendrá una presentación más oficial, luego además también imagino que está la propia Estefanía, como el año pasado, preparando cartel, logotipo para esta tercera edición de la carrera, en fin, todo eso estar por presentarse, ¿no? Sí, está ya casi a punto de presentarse. Yo creo que incluso en esta semana será la presentación del cartel y ya esto es asa roja para intentar llegar día 10 con lo máximo posible de todo lo que es el tema de la carrera. Lo cierto es que vuestra experiencia, ya es el tercer año que lleváis organizando esta iniciativa, pues permite organizar lo que es el tema de la inscripción con bastante tiempo de antelación, porque, bueno, estamos hablando de más de 1.000 personas que participan en la carrera, ¿verdad? Sí, también viendo los resultados de la primera y la segunda, que la primera creo que fueron 700 algo de inscritos. En la segunda llegamos a 1.500 más contados, que eran 1.400 algo, que era casi el doble. Pues teníamos que coger con bastante antelación y poner la zona de inscripción y eso también para que la gente no se agolpe un solo día o una semana, se agolpe en un sitio que tampoco es un pasillo estrecho y entonces hemos decidido de hacerlo con un mes y una semana de antelación para tenerlo, para que sea fácil para todo el usuario. Hay un respaldo, ¿no?, por parte de esta iniciativa que organiza el colectivo de Ámbito Humano, que esto, la verdad es que tiene que ser satisfactorio, ¿no? Yo siempre lo pregunto porque, bueno, pues son 1.500 personas que deciden acogerse al llamamiento que hacéis vosotros, en realidad, ¿no? Sí, y aparte cuando termina el día de la carrera y ves tanta gente con las camisas por todo Ubrique, con la sonrisa de oreja a oreja, los que estamos ahí, que llevamos 2, 3, 4 meses trabajando en ello, la satisfacción que nos llevamos, eso es muy grande, eso es para pa vivirlo y para verlo. Claro que sí. ¿Cómo va a ser? ¿Puedes darme alguna pista de cómo va a ser este año la camiseta y el logo? ¿O esto se tiene ahí un poco en secreto? Ahora mismo estamos en proyecto, tenemos a Estefanía que está ahí con el tema de las camisetas, ya casi lo tiene terminado y yo creo que va a gustar mucho, porque saliendo de las manos de Estefanía y del pensamiento que tiene Estefanía, va a gustar mucho. Seguro que sí. Bueno, el día 10 de junio es cuando se va a llevar a cabo la carrera. Por comentar, si te parece, algunos detalles, ¿no?, de lo que es la iniciativa que organizáis. El periodo de inscripción se abre ahora, pero ¿qué es lo que queda? Por cerrar, decías presentación de cartel, el tema de las camisetas también, y luego, bueno, pues establecer todo lo que es el recorrido, el itinerario, todo esto lo tenéis cerrado, igual que el año pasado. Cuéntame algún detalle por completar. Vamos a ver, mira, te cuento. Lo del tema de... el itinerario ya lo tenemos terminado. Tenemos un par de flecos que estamos ahí a expensas del ayuntamiento para que nos dé el ok, para ya lanzar también el tema del itinerario, que este año tiene una pequeña modificación. Como vemos y lo hemos mirado ya, el día 10 de junio es sábado, no es domingo como las dos anteriores, lo hemos querido hacer sábado. Y va a llevar su pequeño cambio porque este año lo queremos hacer en plan tarde. En vez de en plan de mañana, como ha sido estos dos últimos años, lo queremos hacer en plan de tarde. Entonces, como ya es 10 de junio, por las dos veces que han venido los dos años anteriores, que hemos pasado mucho calor por la mañana, y pues hemos decidido de por la tarde. Es un cambio. Y, sí, un cambio y a ver cómo sale y a ver cómo la gente la acepta. Yo creo que está bien porque ya poquito a poco iremos dando más información y yo creo que a la gente que se apunte y que la haga le gustará mucho. Bueno, es una actividad, una iniciativa que, bueno, pues realmente que quieran participar es lo mismo, ¿no? Por la tarde que por la mañana. Sí que se cambia el día porque era el domingo por la mañana, ahora es el sábado por la tarde. La disponibilidad, yo imagino, que de los participantes pues será la misma. No creo que influya, ¿no?, el cambio de horario y de jornada del fin de semana. No, porque nosotros viendo que esto es un tema de colaborar y un tema de pasar un día juntos, hemos visto que daba igual un domingo que un sábado por la tarde. Incluso el sábado por la tarde lo vemos nosotros mejor por el tema de cuando termine, sea un ratito de convivencia y sea un ratito de estar todos juntos para tomarnos un refresco y para algo de comer que pondremos. El recorrido me ha dicho que pretendéis modificarlo también. Sí, es el mismo, solamente un flequillo ahí que estamos a expensas del ayuntamiento para que nos dé el visto bueno y ya hacer el cambio de otros años. Sí que, bueno, pues la carrera comenzaría ¿a qué hora? Porque me ha dicho un horario de tarde, pero ¿tenéis la hora establecida? ¿Qué hora podría ser? Tenemos pensado a las 7 de la tarde. Ya en esta semana lo vamos a consultar, pero creo que sería a las 7 de la tarde. Horario de tarde, que no... hombre, en realidad 10 de junio ya, como no sale a las 7 de la tarde, claro, viéndolo para las personas mayores, viendo para los niños, viendo tampoco si viene un día de calor, no ponerlo tampoco a las 4 de la tarde porque entonces sí que lo pasaríamos mal. Yo viéndolo, hablándolo con todos los compañeros de la asociación, viendo que a las 7 de la tarde hace... aunque haga todavía luz solar, pero que se estaría muy bien. Sí, sí, sobre todo porque, bueno, ¿cuánto más o menos se suele tardar, ¿no?, en realizar lo que es la carrera tranquilamente? Hemos estado hablando con las nutrias, desde aquí le doy un millón de gracias a las nutrias, y sobre 45, 50 minutos, incluso los que vayan más rápido tardarían menos. Los 45 minutos, una hora como mucho, ¿no? Para los que vayan tranquilamente. Y esto significa, bueno, pues que combinaría a las 8, que es la hora de tomar quizás un aperitivo, en fin, que lo tenéis organizado también de esa manera, ¿no? Sí, sí, lo tenemos organizado así, y ya más adelante diremos unos pasos de cambios que va a haber para después de la carrera, que yo creo que le gustará mucho al pueblo de Ubrique. La salida, los cambios no sé si influyen en la salida y llegada. La salida en principio era en la zona del pabellón polideportivo. Plaza, este sigue siendo igual. Sigue igual, y la llegada a las Palmeras, no, eso cambia. No me preguntes por la llegada. Vale, estamos. Lo dejamos. Lo dejamos ahí. Ahí es el cambio, ¿no? El cambio. Ahí está. Ese es el pequeño detalle de, vale, de este año. Muy bien, pues nada, pues ahí queda pendiente, ¿no? Cerrar lo que es la llegada de la carrera, pero prácticamente el recorrido sí que es el mismo, ese tiempo sí establecido. Colaboración, además, también me decías de la Nutria Espantanera, ¿no? Para, bueno, pues durante el recorrido y demás, los puntos de avituallamiento, en fin, lo que es una carrera, ¿no? Como la de ediciones pasadas. Sí. Ahí está, como ellos con sus tantos años llevando temas de las carreras y tantos años organizando, se han ofrecido estos dos años, este año hemos vuelto a llamarlo y ahí están, que se han ofrecido otra vez sin ningún problema y nada, eso lleva una infraestructura muy grande, lo del tema del agua, tema de avituallamiento, tema de corte de carretera y tema de cose que nos crucen y eso, y ellos lo llevan a las mil maravillas y por eso es... El primer paso que hemos dado ha sido ponernos en contacto con ellos. Claro que sí. Bueno, dorsal cero para aquellas personas que quieran colaborar con la carrera, pero quizás no puedan participar por lo que sea. Dorsal cero, se pueden ir a Unicaja de los Callejones y sin entregar nombre ni nada, porque si no ya llevaría el coste adicional que lleva el banco, preguntar por el número de cuenta de la asociación, que de todas formas nosotros lo vamos a poner en las redes sociales, y se pueden apuntar, y si no, si quieren ayudar con el dorsal cero, solamente diciéndolo ahí en la asociación de 4 a 10 de la noche, también, pues ya estarían apuntados con el dorsal cero. También cabe la posibilidad. Todos los inscritos llevan camiseta, ¿no? Sí, sí, todos los inscritos que se apunten hasta el 31 llevan camiseta, hasta el 31 de mayo. Que también, bueno, ahí hay un desembolso que tenéis que hacer, ¿no?, por parte de la asociación para después, bueno, pues formar lo que es la carrera, organizar lo que es la propia carrera, ¿no? Sí, desde aquí también, como me abren los micrófonos de Radio Ubrique, sí, desde aquí también agradecer a todos los colaboradores que hay, a todas las empresas de Ubrique, que hemos llamado a las puertas, que los hemos llamado por teléfono, y solamente explicándole el motivo que era, pues siempre han dado su poquito granito de arena, cada uno lo que pudiera, y se han ofrecido, tenemos muchos colaboradores ahí de empresas, tiendas, particulares también, y eso, quiera o no quiera, nos ayuda mucho a entregar, a poder hacer unas camisetas en condiciones, a entregar a lo mejor a los primeros 500 inscritos que van a llevar también un regalito, y ya después veremos si podemos hacer algo más o no. Los primeros 500 inscritos recibirán un obsequio, ¿no? Sí, los primeros 500 inscritos, como se va a hacer también todo aquí desde la asociación, vamos a saber quién son los primeros 500 inscritos, vale, y van a llevar un regalito. Pues también una manera de, en este caso, agradecer el compromiso, ¿no?, de los ciudadanos ubriqueños que participan en lo que es la iniciativa que organizáis vosotros con, bueno, pues intentar ofrecer todo lo posible, ¿no?, desde la organización, que no es poco. Claro, porque como viendo la gran afectación que tuvimos el año pasado, y viendo de que la gente se apuntaba en plan que faltaba un mes para la carrera, pues el año pasado también nos salió muy bien, que los primeros 500 iban a llevar un pequeño cheque, un pequeño regalo, y se hizo. Y este año hemos decidido que también lo mismo. Claro que sí. Bueno, pues es también esa otra cuestión que hay que señalar, ¿no?, en torno a lo que es la carrera solidaria, Dame tu mano, que tendrá lugar el próximo 10 de junio, sábado 10 de junio, en horario de tarde. Una de las principales novedades, el cambio de esa carrera que será vespertina y no matinal, y bueno, pues esas novedades también que están todavía por cerrar en torno a lo que es el recorrido, principalmente la llegada con, bueno, pues esa jornada de convivencia que se produce después, ¿no?, con todos los participantes. En principio, como decíamos, seguiremos informando de todo lo concerniente a la tercera edición de esta carrera de Dame tu Mano. Sí que queríamos, pues, hoy recoger que se abre el plazo de inscripción. Desde hoy, durante prácticamente mes y medio, estará abierto en la oficina número 2 del edificio administrativo de la piscina cubierta, en la sede de Dame tu Mano, en ese horario de 4 a 10, un horario bastante amplio y un periodo bastante amplio también para poder inscribirse y participar en lo que es esta cita solidaria, importante, pues, para el trabajo que se desarrolla, ¿no?, por parte de la propia asociación, de la Asociación de Ayuda contra el Cáncer Ubrique Dame tu Mano. Ayuda, asesoramiento a tanto enfermos, pacientes de cáncer, como a familiares, ¿verdad?, el trabajo que desarrolláis durante todo el año. Sí, aparte esta carrera nos ayuda poniendo el granito de arena para que darle logística, darle todo lo que necesite a pacientes y familiares durante cerca de un año, y que la gente sepa que esto es en pos de colaborar con una asociación de Ubrique. Uh-huh. Vosotros ofrecéis esa ayuda de asesoramiento de distintos ámbitos, pero también financiera, económica, ¿no?, a los propios pacientes y familiares durante bueno, pues el tiempo que se requiera, ¿no? Sí, sí, claro, porque viendo que está una enfermedad que está cada vez más en auge, en el sentido de que si no es un familiar es un allegado, y si no es alguien que te toca a ti en primera forma, pues sí. Damos cobertura incluso a pacientes, a familiares, tema de gasolina, tema de a lo mejor de estancia, tema de atención psicológica a pacientes, incluso a los propios allegados a los pacientes, y entonces sí. Eso lleva un coste que es muy elevado, y por eso estamos con todos los eventos que hacemos. Esta carrera es el principal motor que os nutre económicamente para poder llevar a cabo ese proyecto a lo largo de un año, ¿no?, de un ejercicio, podemos decir. Sí, sí, es el principal motor, el que más tiempo nos lleva, el que más quebradero de cabeza nos lleva, más reuniones, pero como te he explicado antes, la satisfacción del día ese de ver a pacientes, a familiares, a gente allegada, gente de fuera, verlo todos juntos, echando un día de sonrisa y echando un día de caminata saludable, pues eso es muy satisfactorio. Es una manera de obtener esos fondos que necesitáis para llevar a cabo vuestro proyecto anual, pero también la carrera solidaria se ha convertido, pues, en una jornada de convivencia, ¿no?, y sobre todo de concienciación también en la lucha contra el cáncer. Está un tema de concienciación y un tema de que a todo el mundo nos puede pasar, y todo el mundo estamos allegado a algún familiar o algún allegado, y por eso es el tema ese de vernos y de estar un día bueno y de estar un día de concienciación por la causa. Una cita solidaria muy importante. Bueno, pues recuerden que desde hoy ya está abierto el plazo de inscripción para poder sumarse a esa tercera carrera solidaria Ubrique Dame tu Mano. Vamos a volver a decirlo, en el edificio administrativo de la piscina cubierta, la oficina número 2, la sede de Dame tu Mano, allí en horario de 4 a 10, durante toda esta semana hasta el próximo 31 de mayo podrán inscribirse para participar en esta cita solidaria, tanto si van a hacer la carrera como si no, pueden inscribirse y colaborar con Dame tu Mano. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo muchísimo a José Herrera que nos haya atendido en la mañana de hoy, sin previo aviso, eso sí, así que por eso se lo agradecemos doblemente, y seguiremos informando, ¿no?, de todas las novedades que se generen en torno a este evento tan importante para nuestra localidad. Muchas gracias por habernos atendido, José. Venga, muchas gracias, y ya estamos en contacto para concluir ya con el tema de la carrera y dar la máxima información al pueblo de Ubrique. Así, estaremos pendientes, por supuesto, de todo lo que se desarrolle por parte de Dame tu Mano. Lo dicho, gracias, buenas tardes. Venga, buenas tardes, hasta luego.